Y si estamos ocupados todos con que Pichetto va, viene, con que Massa va, viene, ¿qué nos va a importar lo que suceda, por ejemplo, en Honduras? No tenemos ni idea, porque hasta te diría que los medios de comunicación están todos emporcados más o menos en lo mismo, y hay muy pocos medios que se ocupan de lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en Honduras. No tenemos ni idea de lo que pasa en Honduras. Pedro Brigger, ¿estás por ahí? Por supuesto, acá estoy, pero no en Honduras. No, me imagino aquí que no. Cerca de la calle Honduras. Sí, pero, sí, pero podrás contarme cuál es la situación de verdad en Honduras, porque sé que hay gente en la calle protestando porque el actual gobierno quiere privatizar la salud y la educación, cosa que nosotros ya hemos vivido, ¿no? Sí, pero además, Quique, creo que lo que se está viviendo en este momento en América Latina nos puede servir y mucho para algo que hemos hablado tantas veces respecto de qué es noticia, cómo se dice una noticia. Ajá. Y por qué se habla tanto de Venezuela. Sí. Y minimizar la grave situación que se vive ahí. Claro. Y por qué se habla tanto de Venezuela y no se habla, por ejemplo, de Guatemala, que el 16 de este mes hubo elecciones y todavía no está el resultado final. Van dos candidatos a segunda vuelta y todavía no se sabe. No pueden hacer campaña porque no está el resultado final. Estamos a 25. Sí. ¿Vos imaginaste algo así hubiera pasado en Venezuela o en Bolivia? Claro, estarían todos... Es un escándalo internacional. Sí. Y aparte estarían todos los medios incendiados con esa noticia. Exactamente. Sí. Y lo de Honduras que señalás es algo similar. Ajá. Un país con protestas sociales muy importantes, con bloqueos de carreteras, con quema de restaurantes, con la policía, un sector de la policía amotinada, diciendo que no quiere reprimir, con el gobierno sacando el ejército a las calles, con acusaciones en contra del gobierno de que es una dictadura, porque Juan Orlando Hernández, el presidente, modificó la constitución para poder lograr la reelección, algo que fue rechazado por amplios sectores de la población. Sí, encima Pedro, he visto algunas fotografías donde el presidente está sumamente contento de haber recibido la ayuda de los marines estadounidenses. Es que básicamente se sostiene con el apoyo del sector empresarial y comunicacional y el poder judicial. Siempre hay que señalarlo, que a mí no me gusta hablar de la justicia en abstracto, son los poderes judiciales. Eso. Cosa es poder judicial y otra cosa es justicia. Eso es, sí, de acuerdo. Y tiene el respaldo del poder judicial, del todo el aparato del Estado, tiene el respaldo de los Estados Unidos. Hubo 3 muertos la semana pasada por represión y sin embargo, como bien decís, pareciera que se manifieste. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que sucede con la información en todos los niveles? Y en realidad, Quique, sucede lo que siempre sucedió. Sí. Lo que pasa es que ahora, al tener acceso a Internet, a las redes sociales, podemos ver todo en directo. Ajá. Pero lo que nosotros hablamos, Quique, lo hablamos hace 30 años también. Claro. Es lo que señalaba el famoso informe McBride de Naciones Unidas, hace 40 años, en el año 80, donde se decía que el cerca del 90% del flujo de la información es de las grandes agencias de noticias europeas y de los Estados Unidos, y que protegen a sus aliados. Entonces, cuando sus aliados están en problemas y los minimizan. Te voy a dar otro ejemplo. Hoy nos comunicamos mucho por las redes sociales, lo sabemos, son muy importantes. El secretario general de la OEA es un uruguayo, se llama Luis Almagro. Hoy está absolutamente alineado con los Estados Unidos. Él tuitea mucho. Sí. Y vos mirás sus tweets. De 10 tweets, 8 están dedicados a Venezuela y Cuba. Te diría que la mayoría a Venezuela hoy, que es como el gran cuco. Sí. Entonces, sobre la situación en Honduras, cualquiera que nos está escuchando puede mirar. No tuitea. Ahora, tres muertos. Pedro, ¿cuál es la importancia que tiene Honduras, que es un país sumido en la pobreza, cuál es la importancia que tiene para Estados Unidos y para que Estados Unidos insista tanto con Honduras? Mira, para Estados Unidos cada país es importante en América Latina para su control global. Porque, entre otras cosas, cada país vota en la OEA y cada país vota en Naciones Unidas. Sí. Entonces, va más allá de la importancia del paísito en particular. Ajá. Toma tomá, por ejemplo, en cuenta las grandes presiones que hacía Barack Obama y Trump también sí. a los países del Caribe para que no reciban la ayuda de Petrocaribe de Venezuela. Ah, okay. Eso decís, pero ¿realmente a Estados Unidos le importa San Vicente y las Granadinas? Sí, sí, ¿le sí. importa Santa Lucía? Sí. ¿Le importa Granada, una islita de 20 por 20? Sí. No, pero cada uno de esos países vota en la OEA, claro. vota en Naciones Unidas, y tiene importancia. Mm. Entonces, va más allá de que en Honduras haya cerca de 9 millones de personas, y, como bien decís, altos niveles de pobreza. Sí, Honduras sí. y Guatemala, ¿no? Sí, sí. También hay que resaltar que Honduras fue durante una época casi que el portaaviones de Estados Unidos en Centroamérica, en ajá. la época del sandinismo. Y ahora que, bueno, perdón, ahora que decís portaaviones, hay una base muy importante estadounidense en Honduras, ¿no? Sí, efectivamente. Hay bases militares en Estados bueno. Unidos, en Honduras. La verdad, no estoy actualizado respecto de la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas sí, de Estados Unidos sí, que hay en Honduras. No sí. te lo puedo decir. Para eso siempre conviene hablar con Telma Luzani, que es una especialista en el tema de bases militares en América Latina. Pero que hay una base seguro. Yo creo que todavía está la base de sí. Puerto Cano, algo así se sí, llama, sí, sí, sí. En Honduras. Te soy sincero, lo tengo que chequear bien. Okay. Estados Unidos tiene tantas bases en la región que sí. saber exactamente dónde. Pero sí, Honduras estratégicamente ha sido muy importante. Y es como las fichas del dominó que se contaba respecto de Vietnam. Uh-huh. Estados Unidos no puede permitir que se caiga una ficha, sí, okay. porque si no caen otras. Uh-huh. Entonces, tiene que tratar de evitar que caigan fichas en manos de los gobiernos populistas, progresistas. Uh-huh. Eso es lo fundamental. Sí. Porque esto te marca una alineación en América Latina, uh-huh. te marca votaciones. Claro. Entonces, si vos querés claro. aislar... Sí. a Venezuela, mm. necesitas todos los votos. Claro, claro. En todos los organismos internacionales. Sí. Mm-hmm. Y como te decía, cada voto cuenta. Mm-hmm. Y además, una cuestión de relación de fuerza. Claro. Si la corriente progresista tiene más fuerza, puede imponer a nivel regional estructuras, medidas que no son del agrado a Estados Unidos. Ajá, ajá. Como ajá. lo fue UNASUR. Sí, claro. Claro. Che, hay un almirante de Estados Unidos que tiene a cargo las fuerzas del sur o algo por el estilo, que está visitando países para que se pongan todos de acuerdo y armar una especie de invasión a Venezuela. ¿Esto es cierto? Para ver, yo no sé si invasión, sí. Que Estados Unidos quiere un alineamiento total respecto de Venezuela, sí. Que no te quepa la menor duda. Uh-huh. Que el tema militar es importante, que no te quepa la menor duda. Sí. Yo no sé si Estados Unidos va a invadir Venezuela. Lo veo complicado. No sería un paseo. No, claro. Y me parece que eso es lo más complicado. Lo mismo lo podés ver respecto de la República Islámica de Irán. ¿Cuántas uh-huh. veces dijimos, Quique, que Estados Unidos invadió Afganistán e Irak porque sabía que lo podía invadir sin serias consecuencias? Claro. Ahora, no es lo mismo Irán y no es lo mismo Venezuela. Mm. Y además Venezuela hoy está apoyado por Rusia y por China. Ajá. Y además hay otro elemento importante que Estados Unidos, yo no sé si realmente creyó, evaluó mal, tenía mala información, pero pensaba que aparecía Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela sí, el 23 sí. de enero de este año y mm. Maduro se iba a su casa. Claro. Y fue un grave error de lectura uh-huh. porque creo que en cierta medida se creyeron el discurso de la oposición en Venezuela, que ya hace años que sostiene que todo el mundo está en contra de Maduro, que nadie lo apoya, que Maduro solo depende de las Fuerzas Armadas. Sí. Y porque minimizan lo que es un movimiento popular. Sí. No entienden, no pueden percibir lo que es un movimiento popular, uh-huh. Lo desprecian, uh-huh. creen que la gente va por el chori y la coca. Sí. Y los movimientos populares tienen algo que esta gente tiene seria dificultad para analizar y percibir. Claro, y entonces siempre ven una manipulación detrás. Ajá. Y entonces no pueden entender que los más pobres con el chavismo, por primera vez en la historia de Venezuela tal vez, pasaron a ser personas dignas. Claro, claro. Y esto es algo, el tema de la dignidad. Uh-huh. En la Argentina lo conocimos con el peronismo. Sí, sí. Uh-huh. Uno puede no adherir al no, peronismo. No, está bien. Pero entiende lo que significó el peronismo para mucha gente en su momento. Sí, sí, el estado de bienestar. un Estado que incorpora, incluso sin esa denominación, un Estado que te da un estatus, claro, que te considera ser humano. Ciudadano. Ciudadano, ciudadana, sos una persona que merece una bicicleta, una pelota de fútbol, que sos una persona. Y esa cuestión de dignidad que las clases medias y altas siempre tuvieron, por el lugar social que ocupan, no pueden entenderlo cuando aparece un movimiento. Claro, tampoco pudieron entenderlo de Cuba en su momento, ¿no? Tampoco pudieron entender lo de Cuba, entonces pensaron que la invasión iba a ser un paseo, pensaron que dependía solamente de la Unión Soviética y que caída la Unión Soviética, Cuba se iba a caer, y Cuba no se cayó. No. Y siguen sin entenderlo, siguen sin entenderlo, como hasta el día de hoy, la mayoría de la población sigue sosteniendo a este sistema social. Sí, y estas cosas que están sucediendo, porque hemos paseado por Honduras, Guatemala, Venezuela, estas cosas que están sucediendo en otros países de Latinoamérica, ¿tienen algún correlato en Argentina? ¿O Argentina está muy preocupada por lo que hace Pichetto y Massa y en realidad Estados Unidos no está ocupándose de nosotros? No, yo creo que sí. Vos bien lo dijiste con la visita de un alto oficial. Ajá. Todos los funcionarios de Estados Unidos que estuvieron en la Argentina en estos últimos 3 años abiertamente hablaron en contra de la influencia de China y de Rusia. Claro. Y además el apoyo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, a este gobierno. Qué maravilla. Creo que prácticamente todas las personas que analizan la política argentina señalan que es por Estados Unidos. O porque el fondo nunca da esa suma de dinero. Correcto. La única explicación es absolutamente política, es evitar otra vez que en la Argentina vuelva el populismo, como lo llaman despectivamente, y seguir alineados con políticas de derecha, y esto es un apoyo incondicional a lo que hace Estados Unidos. De cualquier manera nos tienen abrochados por un buen tiempo, ¿no? En principio, pero hay formas de salir de ese broche, como vos decís. Sí, al menos Fernández, declaró que se podía cumplir con los pactos preexistentes, pero sin entrar en recesión. Siempre hay otro camino. Claro, los países no quiebran, eso me quedó claro, los países no quiebran. Y siempre hay otro camino, te tratan de decir que no, que es el único camino, la famosa frase de Thatcher en su momento, no hay alternativa, este es el único camino, eso es mentira, eso es lo que tratan de convencer a la población de que esto es lo que se puede hacer, esto es lo que hay que hacer. Claro. El discurso de los economistas neoliberales, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, las reformas que hay que hacer. Eso es una visión ideológica. Lo que hay que hacer depende de donde vos estés parado, porque lo que hay que hacer para los ricos es una cosa y lo que hay que hacer para la mayoría de la población es otra cosa. Pedro Brieger, ¿cómo te está yendo con Nodal? Excelente, la verdad, excelente. Logramos un reconocimiento ahora del Mercosur, del Parlamento del Mercosur. Hemos logrado reconocimientos internacionales, cada vez la gente se informa más por Nodal. La idea es ser la puerta de entrada a la información de América Latina y el Caribe. Creo que modestamente lo estamos logrando. Nos conocen en toda la región, y eso es importante. Bueno, gracias Pedro, te mando abrazo grande y por supuesto, como de costumbre, te debo una baña cauda. Ya sabía que me ibas a decir como de costumbre, algún día te voy a preparar una baña cauda. Gracias. Abrazo grande, Pedro. Un abrazo, chao. Bueno, lo escuchaste a Pedro Brieger aquí en El Desconcierto.